no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí vengo, después de la doctora Elba Gardner, a completar este programa que juntas dimos en llamar En Nuestras Manos. Yo estoy hasta las 12 del mediodía y si querés recibir un ángel y un mensaje, nos tenés que llamar al 4-789-9014. Esa es la línea para conectarte siempre con mi producción. Nosotros salimos directamente de la producción, así que 4-7-8-9-9-0-1-4, es la línea donde podés conseguir los libros, tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu Alrededor, donde te podés anotar para los encuentros con los ángeles del primer sábado de cada mes. Ahora nos vamos a encontrar el sábado 2 de septiembre. Ese es nuestro próximo encuentro con los ángeles, en donde vamos a trabajar con ellos, donde nos vamos a conectar con ellos, donde vamos a serenarnos, a armonizarnos, donde vamos a aprender a iluminar el camino en el que estamos y empezar a conectarnos con los milagros cotidianos, a conectarnos con el poder que tenemos adentro, con la energía, a mover la energía de la mano de los ángeles, para que sea una energía purificadora, sanadora, no para que sea una energía que te tira para atrás, que contrarreste tu esfuerzo, que la energía, la fe y la fuerza la pongas en el lugar indicado, poder transmutar mal por bien todo el tiempo, poder decidir avanzar y cambiar. Nosotros, después te voy a contar un poquito más sobre el taller, que es un taller muy especial, después te cuento por qué. Vamos al ángel que nos va a acompañar en el día de hoy. Y viene a nosotros el ángel del perdón. Cuando le pedimos asistencia, todo se torna más fácil, posible. Este ángel está para ayudarnos a reconocer el error, a perdonar y ser perdonados. Logra en nosotros y en nuestro entorno simpleza para saber pedir perdón, y lo que casi siempre resulta más difícil, saber perdonar, aún a nosotros mismos. Vivir con la culpa de no haber sabido pedir perdón en el momento indicado acrecienta nuestra mochila, aumenta nuestra vibración negativa y nos retrasa en el camino que debemos recorrer en la vida. Perdemos tanto tiempo dando vueltas sobre un asunto pendiente. Nos amargamos pensando en lo que hicimos o nos hicieron. Lloramos amargamente cuando nuestros seres queridos nos hieren o cuando los herimos a ellos. El equivocarnos es parte de la vida, parte del aprendizaje. Pero no sirve de nada si nos mantenemos firmes en el error y no recapacitamos. El perdón es recapacitar y reparar cualquiera sea el daño cometido o recibido. Si pedimos ayuda a este ángel, todo se verá rápidamente luminoso y claro. Podremos retomar el camino suspendido. Podremos liberarnos de la amargura. Él nos guiará y nos protegerá para no volver a caer en lo mismo. Sin dudarlo, podemos decirle: Ángel de perdón, acude a mí para ayudarme a encontrar la forma de perdonar y ser perdonado, dándome así la paz de saber que he dejado atrás el rencor, el miedo y la angustia en forma definitiva. Gracias, amado ángel, el perdón llega a mí. Ahora podemos sentir libertad y alegría en nuestro corazón. Y ahora vamos a buscar un mensaje que nos da este ángel del perdón, y él nos dice: aquí estoy, traigo luz y claridad, verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Y sé que es un punto álgido, ¿eh? Tengo muchos años dando charlas, conferencias, 15 años en esta radio más los otros en otra, ¿no? 20 en total desde que estuve en el primer programa de radio, es donde he dado conferencias, donde durante muchos años, 15 precisamente, di un taller por sábado. Y siempre que tocaba el tema del perdón era como que, ¿viste cuando tirás una bombita de olor? ¡Fum! Salen todos corriendo. Porque no puedo, porque no quiero, no, porque yo no estoy listo para. ¿Sabes qué? Nunca vas a estar listo para. Y te vas a enfermar. La falta de perdón, la frase que a mí más me gusta, es una de David Feltzer, que dice, la falta de perdón es romper el puente por donde debes pasar. Si vos estás bombardeando ese puente todo el tiempo, no podés avanzar. Y entonces crees que porque vos no perdones, el otro sufre. Porque vos no lo perdones, el otro está castigado en el rincón. Vos crees eso. ¿Sabes qué? Cuando vos no perdonás, el otro sigue haciendo su vida. Y querés que te dé algo terrible, enojoso, le importa un pito si lo perdonás o no lo perdonás. Si está vivo, sigue su vida. Y si murió, ya falleció, ya no está en este plano. Y si elevó, si fue un ser que han rezado mucho por él y elevó, quizá te quisiera dar un mensaje y vos no lo estás escuchando. Y si no elevó, seguís alimentándolo, le seguís tirando un poquito de comidita con tu falta de perdón. Resulta que tiene un lugar donde habitar. Por amor o por odio estoy metido ahí. El perdón te libera, el perdón te sana. Y no hay que hacer... Yo quiero explicarles esto. El día que me escuchen, a pesar de que hace tanto que lo digo, siento que mucha gente todavía de mi entorno, de aquellas personas que quiero muchísimo, que vienen casi ininterrumpidamente a los talleres de hace tantos años, me lo reconocen, me dicen, sí, tenés razón, pero no puedo. El día que puedan... No es que van a ir, pues, insisto, el pedir perdón es lo que acabo de hacer. Miren, ese gesto que acabo de hacer, esa oración que acabo de leer, es así. No es decir, ángel del perdón, ven a mí y quiero perdonar a fulana, mengano, sutano. No. Porque el nombrarlos es como conectarte nuevamente con ellas. Es simplemente decir así, ángel del perdón, ven a mí, para ayudarme a encontrar la forma de perdonar y ser perdonado, dándome así la paz de saber que he dejado atrás el rencor, el miedo y la angustia en forma definitiva. Quizá no te tiene que perdonar la persona, y ahí es donde está la confusión, ¿no? Cuando dice perdonar y ser perdonado, y te pones a enganchar, y ahí ella o él, ¿qué me tienen que perdonar a mí? No, eso es por si alguien te tiene que perdonar a vos que no te has dado cuenta. Eso es por si hay algo, alguna cuenta pendiente que dejaste en el camino y vos no te haces cargo, no la viste. Estás un poquito en el lugar del otro, ni te enteraste que hiciste eso, que dijiste eso, que pasó eso. Entonces, limpia para un lado y limpia para el otro. El pedir perdón es de grandes, es de magnánimos. El decir, el reconocer me equivoqué, es de personas humildes y sanas. El decir, esto está mal, hay que resolverlo y arreglarlo. Y el decir, me equivoqué con vos. Hace muchos años me equivoqué con vos. O no decir nada, porque a veces no podés, vuelvo a insistirte, porque la persona ya no está, por ahí no está en este plano, o no está en tu mundo, ¿no? No vas a ponerte a buscar, a hacer una búsqueda por Facebook o por algún lugar hoy en día de ver cómo lo encontrás para pedirle perdón. No, es así, es conexión. Así como te amarga la vida sin estar presente, con una presencia más fuerte que la de todos los que te aman, las de todos los que están a tu alrededor, las de todos los que te pueden sumar. Vivís enojado con esa cosa que te hicieron, o ese pasado, ese drama. Yo no estoy diciendo ni minimizando el gesto del otro, y te lo dice alguien que ha trabajado muchísimo con el perdón y he cambiado tanto. Cuando descubrí el verdadero perdón, cambié para bien para mí, porque logré o sentarme en la misma mesa sin estar con ganas de cortarle la yugular, o ni siquiera pensar en ese ser, no está en mi vida, no está en mi mente, porque yo sé que desde mí hice lo que pude, hice lo que pude, hice lo que pude, di, perdoné y volví, y no, y no es así, me parece, y volví, y no, el día que dije no, sabes que yo te perdono, me perdono, basta, pude cortar como viste cuando vos dejás una casa, no sé si alguna vez le pasó, donde habitaste durante mucho tiempo y te obsesionaba y te preocupaba, ¿no? Y de golpe un día decís, bueno, ya está, esa casa ya no es mía, o ya se mudó a otras personas, o vive en otra, y pude empezar de nuevo. Cuando quedamos atados o aferrados a las cosas, a las emociones, a las buenas y a las malas, ¿eh? Porque hay gente que vive en el pasado pensando lo que lindo que fue la infancia, o qué lindo que fue tal cosa, o qué lindo, y no vive más. Eso es malo en el sentido que no te deja movilizarte. Bueno, busca llegar a vivir esos nuevos momentos. Busca encontrar nuevas oportunidades. Pero no te cierres en el, no, yo padecí esto y no lo quiero volver a vivir. Obviamente que hay cosas dramáticas que uno no quiere volver a vivir. Abusos de todo tipo. Uno no los quiere volver a vivir. Pero ¿sabes qué? Cuando vos perdonás adentro de tu corazón, estás agarrando y diciéndole al otro, ¿sabes qué? Este paquete es tuyo, ya no es mío. A mí ya está. Lo aprendí, lo vivencié, me regeneré y avancé. A eso me refiero cuando les hablo del ángel del perdón. Hoy salió, quiso decirnos, chicos, perdonen, vivan, cierren etapas. Cierren etapas que han sido dolorosas y que han existido. Uno no está negando, bueno, esto no pasó, esto no pasó, esto no pasó. Pasó, y seguramente, si no cerras la etapa, estás en ese espacio de tiempo. Ahora, cuando vos decís, cierro mis ojos, junto mis manos, las pongo, cierro los dos puños uno sobre el otro y elevo mis dos dedos índices hacia arriba, estoy diciendo, quiero limpiar, quiero purificar, quiero sanar. Entonces, junta tus manos, cerralos todos los dedos, unos sobre otros, bien cerrados, y levanta los dos dedos índices, juntos hacia arriba. Ese gesto sagrado se mudra, es de limpieza y purificación. Ese es de perdón, ese es de dejar ir todo lo que te está enfermando, todo lo que te trae una consecuencia física, mental y espiritual. Y el gesto de decir, ángel del perdón, rescátame de esto, también es absolutamente suficiente para empezar a sanar. No hace falta que digas de lo que me hizo fulano, mengano, o de lo que me pasó con... No, no hay que remover, no hay que revivir, no hay que vivenciar nuevamente. Hay que soltar. Y para soltar, hay que empezar a generalizar. Entonces, acordate, cerrá tus manos, ¿no? Una sobre otra, como si fueras a rezar apretaditas, así, bien apretaditas, con todos los dedos cerraditos. Y levantás los dos dedos índice. Y decís, ángel del perdón, rescátame. Solo ese trabajo te pido que hagas. Y vas a ver cómo cada día y cada vez que lo hagas, vas sintiendo más liviano tu cuerpo, más limpia tu energía, más libres tus pensamientos, más serenos tus actos, porque soltás, porque ya no te peleas más con vos mismo, con lo que pasó, lo que pasó te engrandece. Si vos no perdonás, te humilla. Lo que pasó te hace crecer pasos agigantados en la vida, pero si no, te tira para abajo. Es como la famosa tierra que le tiraban al pozo, al burro que se cayó en el pozo, y se cayó, y como no era tan grande el pozo y que no había manera de sacarlo, y él ya era un burro viejo, decidieron enterrarlo porque pobrecito, ya no iba a poder salir. Y resulta que con esa tierra que le iban tirando para que para taparlo y que no sufriera más, resulta que él apisonó la tierra y logró salir. Entonces, a veces, justamente ese apisonar la piedra, la tierra que te tiraron encima, te hace grande. Miren estos días que están, que es imposible, no, por más que no seas de ver deporte, ¿no? Acá se mira deporte todo el tiempo, entonces es increíble lo que uno ve. Pero lo de Santiago Lange, ¿no? Santiago Lange pasó por un cáncer de pulmón. Primero un divorcio, perdió sus bienes, después recuperó como pudo y pasó por un cáncer. Tiene un solo pulmón. A él lo operaron de un cáncer y ganó la medalla de oro en nada más y nada menos que en vela, que el cuerpo juega, si ustedes han visto las imágenes, es él y su cuerpo, con su acompañante, con ese maravilloso sol que tiene al lado, que empujan de la misma manera y que logran dar la velocidad con el viento. Es todo un equilibrio de física y de energía y de luz. Bueno, superó. Miren si él se hubiera quedado llorando, angustiado, ¿por qué a mí? Yo creo que el acto de superación es un acto de perdón. Perdono que me haya agarrado un cáncer y andás a ver por qué te agarró, que estás perdonando con todo allí. Y salgo adelante, y me supero y avanzo. Y vemos, también ayer me perdió el básquet y decimos, pucha, cómo se fue Ginóbili, aplaudido por todo el mundo y emocionado, y se fue y se retiró porque dio lo mejor. A veces no es ser el primero. No es tener la medalla de oro, el éxito, ¿eh? Es el trabajo que hiciste, es lo que pusiste en la vida. Entonces yo te pido que perdones y que seas medalla de oro en lo cotidiano, que te sientas pleno en cada cosa que haces, que pongas alma y vida con alegría y no con miedo, con dolor, con bronca, refunfuñando, porque te toca. Perdoná el trabajo donde estás si no te gusta. Entonces cuando lo perdones, cuando te rescates ahí, vas a ver que encontrás uno mejor. Perdoná a las personas que no te comprenden o que te critican, porque sabes que de alguna manera importás, porque si no te ignorarían. Y también perdoná a las que te ignoran porque no conocen tus verdaderos valores. Cuando yo corto con ese hilo de que me importe, de que me preocupe, de quiero agradar, quiero estar bien, quiero que esa persona... Yo muchas veces, hablando del perdón, les pregunto, ¿pero vos qué es lo que vos buscás? Que venga y te pida perdón, no porque no lo perdonaría. Y entonces, ¿para qué seguís enroscado en lo que hace, en lo que dice, en lo que piensa? Más sí, perdónalo sin que venga, sin que se entere. Dicen que uno de los peores castigos que les podés hacer a la gente jodida y complicada es ignorarlos, es sacarlos de tu vida y de tu mente y no alimentarlos más, ni con el odio, ni con la bronca, ni con el miedo. Ya no te tengo miedo, ya no me importás nada. Ya lo que digas, lo que hagas, lo que amenaces, lo que grites, no me importa. Porque yo sé cómo voy a salir adelante en mi vida y en mi camino y en mi trabajo. Yo les pido que respiren hondo, que junten sus manos, que eleven sus dedos índices, que respiren bien, bien, bien profundo, con los ojos cerrados, respiren y suelten, y digan, ángel del perdón, rescátame. Y aunque no creas, que me dicen, no, pero yo no tengo nada que perdonar, hacelo igual. Esto es como cuando vas a limpiar tu casa y decís, no, pues está todo bien, no tengo que limpiar. Y cuando empezás a limpiar, empezás a ver, mira, había pelusa, mira, había roña que no había visto, mira. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con el ángel del perdón, no vas a ver la mugre, pero vas a ver el efecto de la limpieza. Haceme caso, te lo dice alguien que sigue perdonando, que sigue trabajando día a día, pero que el efecto y lo que me ha mostrado la vida es que te limpia, que te libera. No vuelvo a pasar por donde me tiran piedras, ¿eh? No vuelvo a pasar por allí, pero no de rencorosa, sino de, no, me protejo. ¿Para qué voy a hacer lo mismo que hice si voy a llegar a los mismos resultados? Pero por lo menos me perdono a mí haber pasado por donde tiran piedras y perdono a los que la tiraron y sigo adelante. Y no es que sea, yo no tengo nada que ver con la santidad. Soy una persona normal, común, que se enoja, que llora, que putea y que vive enroscada. Pero también sé cómo me desenrosco, cómo me sereno, cómo avanzo. Hoy vino a nosotros el Ángel del Perdón. Nosotros el sábado 2 de septiembre tenemos un encuentro fuerte, vibrante, firme con los ángeles, donde vamos a trabajar para la prosperidad, para decidir, empezar a decidir cómo transmutar esas energías que me agobian, que me vencen, que me cansan, para ponerme de pie, para ir por el camino de la sanación. Vamos a trabajar mucho con los ángeles, vamos a conectarnos mucho con los ángeles. Es como cada encuentro, este específicamente es un encuentro de liberación, de transmutación, de sanación. Así que yo te espero el sábado 2 a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. ¿Te querés anotar? Nos llamás a la producción 4789-9014. Hay muchas herramientas para poder ponernos de pie, para conectarnos con el éxito, con la prosperidad, para materializar las cosas que soñamos, no nuestras pesadillas. Porque resulta que te estás enfocando en lo malo, y entonces tu peor pesadilla la vas concretando. Vamos a trabajar, ¿se acuerdan cuando trabajamos mucho con el secreto? Bueno, volver a canalizar el pensamiento, volver a limpiar el pensamiento y los gestos y los actos como para poder cambiar el objeto de la realización. Ir hacia el logro, a tu pequeña pero brillante medalla de oro, en lo que te toque en la vida. Bueno, acá tengo los mensajitos para que me llegan y me piden. Vamos para Pilar, para Lucy, para ella viene el ángel de la abundancia, de la página 50. Y él te dice, aquí estoy, estás sana, el dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. El mensaje de la página 163. Anabela nos pide un mensaje para Bernardo. Bueno, para Bernardo sale el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Para Anabela, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. Sigue, no te detengas. Lo estás logrando. Mirta de Adrogué. El ángel del perdón, mirá, el que te expliqué hoy, el que estuvimos conectándonos hoy. Y él te dice, aquí estoy, traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Josefina de Ituzaingó, el ángel de la juventud. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Josefina de Ituzaingó, el ángel del coraje. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos, nada te falta. Estás en sus manos. Cristina nos pide de Núñez nos pide un mensaje para Esther, para su mamá. Y para ella viene el ángel de la libertad. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y para Cristina, el ángel de los milagros. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Para Susana, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. para Natalia, el ángel de la alegría. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé plena. Y para todos los que estaban escuchando el programa y necesitan un ángel y un mensaje, cerrar los ojos, este es para vos. Y viene el ángel del coraje. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Y para todos los que van a escuchar el programa grabado en otro día, en otro momento, en otro espacio, aquí va, este mensaje es para vos. El ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Todos los ángeles y mensajes que les acabo de dar, los saco del libro Luz de Ángeles, del cual soy autora. No está en librerías, así que si lo quieren conseguir, tienen que llamarnos al 4789-9014. Si está cerca, te lo podemos alcanzar, y si no, podés pasar a retirarlo. 4789-9014. Y anda buscando tu lugarcito para el taller del 2 de septiembre, porque además de hablar de los ángeles, de los mudras, de las energías, del abrir caminos, de lograr encontrar las fuerzas para dar vuelta a la página, para empezar nuevas historias, también vamos a estar conectados con la oración personalizada. En cada taller, en cada encuentro con los ángeles, nos encontramos, nos conectamos y nos llevamos la fuerza necesaria para seguir adelante. Bueno, yo les voy a mandar un beso grandote. Espero que tengan un hermoso y lindo fin de semana y que encuentren el perdón. Miren, no solamente hay que perdonar a otros, muchas veces las trabas están en lo que no hice, lo que no pude, lo que no supe, lo que no vi, lo que me pasó, lo que hice mal, cómo me equivoqué, si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto otro. Bueno, vos también necesitas esa dosis liberadora y sanadora del perdón a vos mismo. Creo que es una de las que más necesitamos. Vivimos reprochándonos lo que no hicimos, lo que no pudimos, lo que no supimos, lo que no nos dejaron. Acordate, junta tus manos, cerralas una sobre otra, levanta tus dedos índices, mira hacia el cielo y decí: ángel del perdón, rescátame. Y si querés, ángel del perdón, libérame. Chao. Hasta el próximo martes. Que tengas una muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá y cualquier